18 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra Escuela de Salud. Ya les anticipo que tenemos un gran número de temas por delante para abordar, desde la propia actualidad hasta, bueno, pues las distintas secciones que ya saben vamos abordando en esta nueva temporada. Hábitos saludables, historia y anécdotas de la medicina. Recordaremos también en diferentes aspectos, todo ello, ya digo, dentro de lo que son las secciones habituales dentro de nuestra Escuela de Salud, que además, gracias a la colaboración, por supuesto, del doctor Antonio Rodríguez Carrión, pues tendrá respuesta a nuestros oyentes para esas cuestiones que nos quieran enviar. Tenemos por aquí alguna pregunta que ya, bueno, pues veremos al final del programa. Por ejemplo, ¿en el atragantamiento es conveniente dar palmadas en la espalda? Bueno, pues es solo un ejemplo de lo que dentro del apartado de preguntas veremos en la parte final. Y ya digo que, por supuesto, tienen los teléfonos de la radio a su disposición, WhatsApp también, vía WhatsApp en bueno, pues el 607 48 87 75, y bueno, pues ya saben que durante los próximos minutos esas cuestiones que nos vayan llegando, nosotros que las iremos comentando con Antonio, a quien ya vamos a pasar a saludarnos, acompaña por aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, y como siempre en este día primaveral, aunque estamos a 12 de febrero, pues un saludo muy cordial y un saludo especial hoy, viniendo para la biblioteca y después para Radio Ubrique, a una serie de operarios municipales que ya en cierta ocasión lo hemos saludado, pero que no está de más, y además es de justicia hacerlo. Por ejemplo, pasar hoy por el Parque Rafael Berti, vi en las cercanías a los jardineros, bueno, y los propios operarios de Rafael Alberti, que aunque no son jardineros, pero tienen aquello precioso de limpio, de quitando la hoja para que no se resbalen las personas y darle aquella seguridad. Los jardineros, las obras públicas, ahí es curioso, no estamos en época electoral, no estamos, y sin embargo hay una gran cantidad de obras públicas, así que enhorabuena a los gestores, porque no hay que esperar a las elecciones. El servicio de agua, igual he visto controlando cómo está la potabilidad del agua, si tiene suficiente cloro, si está en perfectas condiciones, y por supuesto al servicio de limpieza de Ubrique, que la labor continua hace que el pueblo esté muy limpio. Hombre, en algún sitio puede haber algún desaprensivo, entre comillas, ¿no?, que no cuida de que los perros hagan sus cacas y no las recojan. Es lamentable, porque siempre vemos una, dos, tres cacas, habrá quien dice que es más, pero muchas veces son las mismas personas que son los únicos que no las recogen. El resto de las personas las recogen, porque todos vemos como la inmensa mayoría de las personas que llevan sus perritos, sus mascotas, llevan sus guantes, sus bolsitas y recogen las heces, ¿no? Pero, sin embargo, hay dos o tres que no creo yo que sean animales que estén sueltos sin dueño, ¿no? Porque eso está muy controlado. Es decir, que no las recogen, Y si es de noche, pues ya sabemos que las pisamos, y son dos personas que van, en fin, que no van mirando en ese momento, no se esperan, pues igual lleva la huella en el zapato, y también a las personas que vienen de fuera da una imagen un poco de descuido, ¿no? Y sin embargo, nuestro servicio de limpieza es extraordinario, que no es culpa de ellos, sino simplemente que no pueden estar en cada esquina vigilando. Y yo no sé por qué, yo una vez propuse, y yo creo que más personas habrán propuesto, de que los animales lleven su chip y que la caca se mande, creo que en Navarra había un laboratorio para analizar quién es el dueño del can, del perrito, ¿no? Y que pague el laboratorio y pague la correspondiente multa, y se acabó el problema, pero en fin. ¿Algún problema habrá para que no se lleve a cabo? Un tema recurrente, la verdad es que sí, que lo abordamos además en muchos espacios de Cosas de Todo, ese tema. Nos quedamos con el saludo además para todas las personas que nos comentaba Antonio, y bueno, para todo aquel oyente que nos está escuchando en estos instantes, en este espacio en el que vamos a comenzar, Antonio, con diferentes temas de actualidad. Por ejemplo, quería referirte a un curso, ¿no?, de primeros auxilios para moteros específico, ¿no?, que se celebraba este pasado sábado. Sí, nuestro enfermero, David Borque, enfermero de servicio de urgencia del Centro de Salud de Ubrique, que realiza una gran labor preventiva en las cuestiones de primer auxilio, especialmente de los eventos cardíacos, ¿no?, de los infartos y de la prevención y del tratamiento, pues en esta ocasión pues ha celebrado, nos invitó a que estuviéramos en un curso que él dio, que él impartió, curso de primer auxilio para moteros. David Borque es un gran motero, tiene muchísimos amigos, muchísimos contactos, y vinieron personas de otras localidades a este curso, que estuvo totalmente lleno en el local que está junto, en el edificio donde está la biblioteca, este pasado sábado, y fue muy interesante, porque todos sabemos que los moteros, además de grandes deportistas, también tienen el riesgo asociado de que en ellos es frecuente el accidente, porque están muchas veces en carretera. Y los accidentes de moto suelen ser bastante, bastante graves, muchos de ellos. Así que la prevención y qué hacer fue de lo que trató este curso, que tuvo toda la mañana del pasado sábado 8 de febrero y que estuvo muy interesante. Dirigido a otro perfil, ¿no? Pero también taller de primer auxilio, en este caso en el ámbito educativo, en el Colegio Víctor de la Serra, ¿no? Sí, en el Colegio Víctor de la Serra tuvo lugar ayer un taller para los alumnos que ya terminan este año su ciclo en el colegio y que ya pasan al instituto. Son los alumnos de sexto de primaria, tienen alrededor de los 11 años, y creíamos que podía interesarle a los centros docentes de Ubrique, que en este caso a los colegios, que los chicos que van a pasar al instituto tuvieran ya una primera noción de primeros auxilios, porque después en el instituto pues también se va a ofertar, pero ya también los que van a salir del instituto van a estar a lo mejor un cierto tiempo sin estos conocimientos. Además es curioso porque hace una semana o dos todos pudimos ver a través de los medios de comunicación como un niño había, también de 11 años creo, salió en los telediarios que había llamado a los servicios del 112, a servicio de emergencia, porque su mamá, su madre se había puesto enferma, y el niño cogió el teléfono y con mucha sangre fría, muy bien, pues atendió toda esta. Y es que realmente cualquier chico con una edad suficiente para que ya sepa llamar por teléfono debería tener unos conocimientos básicos de cuando una persona puede requerir estos auxilios y llamar al 112, conocer el teléfono. Yo pregunté al comenzar el taller cuántos conocían el teléfono del 112, y todos los conocían, es decir, todos los críos. Supongo que en todos los colegios ocurrirá igual. Eso es una gran alegría para todos, porque saber que ante una incidencia pues un chico pues puede ya por lo menos contactar. Y allí se le dieron unos conocimientos básicos sobre qué es el protocolo PAS, que es el protegerse uno cuando va a socorrer a alguien, no hace cosa que nosotros también salgamos lesionados, ¿no?, ante un accidente, por ejemplo. Avisar, dónde hay que avisar, que es el 112 o el 061, si el 061 para casos de estrictamente médicos, de enfermedad o de accidente médico, y el 112 o 112 cuando es algo que necesita ya bombero, policía, guardia civil, médico, como por ejemplo un accidente de tráfico. Pero en un infarto, por ejemplo, no hace falta que vengan los bomberos ni que venga la guardia civil, ¿no? Es solamente el 061. Pero en fin, cualquiera de los dos teléfonos en Andalucía es válido. También se le explicó cómo reconocer cuando alguien ha perdido conocimiento y cómo comprobar si respira o no respira, cómo hacer una reanimación cardíaca sobre un maniquí, cómo colocar a una persona que ha perdido el conocimiento, posición lateral de seguridad, de costado, ¿no? ¿Qué hacer cuando alguien se atraganta? ¿Cómo identificar que una persona, ya sea niño o adulto, se está atragantando y qué hacer? ¿Y qué hacer ante cualquier accidente de tráfico? ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Es decir, ¿cómo llamar y qué hacer mientras tanto llega la ambulancia? Los críos pues se portaron extraordinariamente bien, son listísimos, porque con 11 años son todos más listos que el hambre, y la verdad es que yo estuve, en fin, y la directora Charo, la directora de Víctor de la Serna, pues quedamos todos muy satisfechos con el interés que mostraron los críos y el grado de, hombre, para su edad, los conocimientos que tenían. Podemos estar orgullosos que en Ubrique tenemos una juventud, o en este caso adolescente, en fin, que en este aspecto y en muchos otros, por supuesto, pues van a tener una gran preparación. Y siguiendo, ¿no?, con cuestiones de actualidad, también jornadas a nivel informativo dentro del ámbito de la salud, de los hábitos saludables, por ejemplo, a través del proyecto Ciudad Ciencia, una nueva conferencia que tiene lugar en la jornada de ayer en el Instituto Los Remedios, ayer tarde, trastornos del comportamiento alimentario y obesidad, también a destacar. Sí, bueno, antes de comenzar con este tema, recordar que la próxima semana este taller de primer auxilio que se ha impartido en el Colegio Obispo de la Serna, a petición de la dirección, también se va a impartir, también nos lo han pedido los colegios de Benafélix, y que será el viernes de la semana que viene, y el jueves, el día anterior, también se impartirá, también nos lo ha pedido la dirección del Colegio de Sagrado Corazón. Allí en el Sagrado Corazón se impartirá a los que salen del colegio y pasan al instituto, que son los de sexto primaria, pero también se va a dar a los chicos que ya están en el instituto, porque allí tienen los dos ciclos y que también lo han pedido. Así que la semana que viene también seguiremos con los centros que nos lo han solicitado. Y como decía Juan Carlos, ayer por la tarde, ayer martes, tuvo lugar en el Instituto de los Remedios una charla muy interesante organizada por el Ayuntamiento de Ubrique, en el cual participa la Ciudad Ciencia, es decir, que es un organismo o una sección que imparte por ciertas localidades andaluzas, en este caso solamente 7 localidades andaluzas son las que actualmente tienen el privilegio, una de ellas Ubrique, de que estas conferencias que están impulsadas desde el Centro de Investigación Científica Español, pues pueda venir a estas localidades. Es decir, que el que vengan personas de tanto prestigio, estos investigadores, estos científicos, a una localidad, es motivo de satisfacción, ¿no? Pues sí, ayer estuvo lugar en Ubrique, Ciudad Ciencia, y entonces pues se impartió una charla sobre una conferencia sobre el comportamiento alimentario y la obesidad. Y ya resumiendo, vino a decir, entre otras cosas, la gran importancia, sobre todo en los adolescentes, que tiene la imagen. La imagen, el verse gordo, el verse menudo, el verse delgado, influye mucho en la salud, porque hace que el comportamiento alimentario pues puede hacer desastroso. Desastroso porque puede llegar a circunstancias como la bulimia o la anorexia, que hace que estos trastornos pues alteren el crecimiento y el desarrollo intelectual de los chicos. Y también se insistió mucho en la importancia que tiene una condición física adecuada para no caer en estos trastornos de la alimentación. Así que enhorabuena a todos los que han participado en la organización y en que este evento pueda tener lugar en Ubrique, e invitar, yo creo que en nombre del ayuntamiento, a todos para que en el próximo taller o el próximo curso de Ciudad Ciencia pues podamos estar todos allí, porque son charlas muy interesantes. Pues sí, además ya hay varias decenas de iniciativas que se han desarrollado desde que se pusiera en marcha, y la verdad es que, como decías, son pocas además las localidades, las ciudades a nivel de Andalucía que pueden disfrutar de estas iniciativas, que suelen ser más de ciudades, ¿no?, de grandes ciudades, las que acojan este tipo de conferencias y demás. Así que, bueno, pues desde luego hay que aprovecharlas. Bueno, pues eso dentro del capítulo de la actualidad. Seguimos dentro de las secciones de nuestra Escuela de Salud, por ejemplo, con el apartado de Recordando. Hoy, Antonio, para referirte a la memoria del 2010, ¿no? Sí. En este recordatorio del Movimiento Ciudadano Especialistas Ya, que tanto dio que hablar durante 5 años que duró, ¿no? Y bueno, y actualmente ya en el Observatorio de Salud, pero recordar porque todavía ahí quedan en algunos sitios las pancartas que quedan Especialistas Ya y demás, recordar a los 4 años, duró 5 años, y a los 4 años, eso en que se había conseguido algo ya después de tanto, bueno, recordemos que este Movimiento Ciudadano Especialistas Ya, que realmente todo el pueblo y todas las instituciones de Ubrique participaron de alguna manera u otra en ello, recordemos que había 4.500 banderas en los balcones, 4.500, en una localidad de 17.000 habitantes, y que era una barbaridad. Todo el pueblo, por todas partes había banderas azules en los balcones, se pusieron más de 1.000 carteles en los escaparates y en las puertas de los comercios, 10.000 postales que se enviaron a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, más de 11.000 firmas que se recogieron en tan solo 2 meses, escritos de apoyo de 357 entidades y colectivos ubriqueños, como asociaciones de vecinos, partidos políticos, empresas, entidades culturales y deportivas, sindicatos, después reportajes en los principales medios de comunicación. Mesas redondas, manifestaciones caceroladas, caravana de autobuses al Parlamento de Andalucía, el apoyo de la Diputación, del Defensor del Pueblo. En fin, fue una movida, en el Parlamento un montón de proposiciones no de ley. Preguntas a la consejera, que ahora es ministra de Hacienda, la señora Montero. Total, que esta gran movida se tradujo en algo realmente eficaz. O eficiente. Pues mire, ya en el año 2010 se había conseguido que el sistema de suministro eléctrico, en caso de apagones en las habitaciones, estuviera adecuado en el centro de salud, que era uno de los problemas. Se aumentaron los extintores contra incendios. Se pusieron tallímetros para medir la talla y el peso, que no lo había ni en las consultas, no había ni para poder pesarte y poder medirte. En la sala de espera, de, por ejemplo, donde está la sala de curas, que antes era el pasillo, en los pasillos estaba todo el mundo empetado. Ahora la sala de espera, que está amplísima, que se sienta uno muy confortablemente, pues se hizo, porque aquello era infrahumano, ¿no? La puerta de entrada de apertura automática, que muchas veces había que hacer fuerza para empujarla, otras veces no se cerraba, ahora no, se abren automáticamente, se abrían ya en el año 2010. Las mamparas de aluminio aislando a la oficina de recepción del mostrador, que antes era un mostrador que había allí como si estuviéramos en un bar, ¿no? Las mamparas de separación entre las salas de cura. Antes te estaban a lo mejor curando una herida en el trasero, en el culo, y el de al lado te estaba viendo y escuchando todo lo que estaban hablando. Es decir, allí no había intimidad ninguna, ¿no? Ya pusieron la separación. Pero entonces tuvo que lucharlo, entonces tuvo que pedirlo, entonces tuvo que decirlo en el Parlamento, para vergüenza de más de uno, que dice, ¿eso cómo puede ser? Que decía que cubrir que estaba bien. ¿Cómo va a estar bien si después se están diciendo esto, que se puede mostrar en cualquier momento, preguntándole a cualquier oyente del centro de salud? Bisturí eléctrico para cirugía menor. Se hizo el retinógrafo para poder ver el fondo de ojo de los diabéticos. Se renovó todo el mobiliario. Se instalaron teléfonos en todos los despachos y dependencias. Es decir, que es que antes yo estaba, por ejemplo, en la segunda planta, y si venía una urgencia, pues el celador, que estaba abajo del todo, en la segunda planta, tenía que dejarlo todo, subir dos tramos de escalera e ir hacia el final para decirme que había bajado una urgencia o cualquier razón. Es decir, que nadie podía hablar conmigo por teléfono, ni conmigo ni con los compañeros. Además, había dos o tres teléfonos en los de dos o tres médicos, y éramos 12 médicos. Es decir, todas estas cosas se consiguieron. Bueno, y hay una cosa que es muy interesante, que se firmó un convenio entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Ubrique, mediante el cual el Ayuntamiento recibía, ya a partir de ese año, recibió 7.800.000 pesetas, es decir, que eran 46.954 euros, por el alquiler y mantenimiento del edificio, que eso es propiedad de los ubriqueños. Ese edificio, donde está el centro de salud, es propiedad de los ubriqueños, como todo el mundo sabe. Y entonces el convenio no se cobraba. Había firmado un convenio antiguo, pero que no, nadie lo reclamaba. Aquí esto es Cuba, ¿no? Y entonces el equipo de gobierno municipal del año 2010, pues a través de la presión, y de la presión que hizo especialistas ya, pues consiguió que el alquiler, por lo menos esos 8 millones de pesetas, revirtiera para los ubriqueños, que era un gasto que estaba suponiendo para todo, que se podía dedicar a otras cosas. Es decir, un ecógrafo, que por desgracia no se está usando, que está nuevo. En fin, que ya estaba implantada, se implantó la consulta en medicina interna, y que yo puedo decir que a fecha de hoy, que hoy es 12 de febrero de 2020, lleva ya más de 10.000 consultas desde que se implantó. Y decían que no hacía falta en Ubrique. Y traumatología, bueno, y medicina interna viene un día a la semana. Traumatología, que viene dos días a la semana, cuando al principio pedíamos una como mínimo, y decían que no hacía falta, que no había demora, pues vienen dos médicos ahora y hay demora. Es decir, que sabe Dios, si medicina interna ha hecho 10.000 consultas, sabe Dios, no lo sé, las que habrán hecho entre traumatología. Sí, todo esto se consiguió. Todo esto se consiguió gracias a las movilizaciones y, hasta mejoran en el hospital de Villamartín, aunque parece ser que todavía hay mucho que mejorar, pero, por ejemplo, se contrató un cardiólogo y un neumólogo, de uno de pulmón y otro de corazón, que no existía. Se puso la quimioterapia en el hospital de Villamartín. Los médicos de Villamartín podían hacer tratamiento en receta del ZAS, que antes te hacían una carta y tenías que venir aquí a que aquí te hicieran la receta, que eso se olvida. La parada de autobuses se puso en la cercanía del hospital, que antes te dejaba la estación de autobuses y tenías que ir 1,5 kilómetros lloviendo, venteando a la hora que fuera y vuelta, y ahora por lo menos te deja allí. Sí, son más cosas. Después en Arcos, por ejemplo, se puso la hemodiálisis para no tener que ir hasta Jerez, se hicieron el helipuerto en Villamartín, en fin. Todo esto gracias a lo que comentábamos al principio de las firmas, de las pancartas, de las demoras, las manifestaciones, Viaja a Sevilla, que eso ha sido una lucha de todo el pueblo de Ubrique. Quizás sea yo el que más protagonismo tuvo en los medios mediáticos porque era el coordinador, pero que yo no era nada, sino era por todo lo que había detrás, del ayuntamiento, sindicato, empresas, partidos políticos, asociaciones, que esos son los que realmente han conseguido todo esto que hemos dicho. Así que un recordatorio que yo creo que de vez en cuando es conveniente, porque las cosas se olvidan. Pues todo ello en torno a lo que fue ese año 2010, bueno, y hasta entonces, ¿no?, lo que se había logrado. Seguimos ahora con otra sección. Ya saben que les hablamos de hábitos saludables cada semana. Por ejemplo, la pasada semana nos referíamos a la natación. En otras oportunidades hemos hablado del deporte en general. Y hoy, en concreto, Antonio, quiere referirte al yoga. Decíamos que la natación, por ejemplo, evidentemente a nivel físico, muy importante, y también mental, ayudaba mucho. Bueno, pues, ¿qué decir del yoga, ¿no? En ese sentido, también esa doble perspectiva. El deporte, la educación física, es algo que hemos comentado siempre, y además todo el mundo lo sabe, fundamental para un buen estado de salud y un mantenimiento del estado de salud. En este aspecto tengo que decir un saludo especial a Pepe Venegas, que antes de entrar aquí, hace unos minutos, antes de entrar venía para la Radio Ubrique y me lo encontré que venía de hacer deporte, venía de hacer su marchita, y curiosamente le pregunté, digo, oye Pepe, lo de las nutrias pantaneras, que yo desde que estoy en Ubrique, hace ya, yo llegué aquí a Ubrique a trabajar en el año 95, digo, ya existía, creo yo, las nutrias pantaneras. ¿Eso cuántos años lleva? Y dice, pues mira, Antonio, llevará unos 20 y tantos años. Y dice, yo precisamente fui uno de los fundadores, éramos varios, me nombró a varios de ellos, de los fundadores, y desde entonces, fíjate tú, el apogeo que ha tenido en Ubrique, el deporte. Digo, y es verdad, es sí, Ubrique ha pegado. Desde aquella época hasta ahora, desde el año 95 hasta ahora, es desconocido. Las tiendas de deporte, los gimnasios, lo esto. Y últimamente, bueno, ya lleva cierto tiempo, uno de los deportes, entre comillas, que no es deporte, sino una actividad física, que es el yoga. El yoga, dice, bueno, eso es como el pilate, ¿no? Bueno, hay cosas parecidas, pero no es pilate. Pilate es un poco más de fuerza. El yoga une no tanto la fuerza, también como las posturas. Y el yoga y también la meditación. La yoga es más menos postura que en el pilate, con un poquito retroceder el cuerpo, estirar los músculos y mantenido. Se está más tiempo con una cierta postura. Y dice, bueno, ¿y esto sirve para algo? Pues sí, está todo perfectamente demostrado científicamente, no es porque lo diga uno o lo diga el otro, que tiene una gran importancia el yoga en la salud. Porque, por ejemplo, entre otras cosas, fortalece los músculos. Fortalece todos los músculos, evita que se pierda la carga de los huesos, evita la pérdida de masa ósea y todo esto, y aumenta la elasticidad. Con estos estiramientos, con estas posturas, que al principio más de uno se echa un poco para atrás y dice, uy, eso es retorcerse, eso, bueno, ten en cuenta de que todo el mundo no, al principio todo el mundo se espanta, ¿no? Dice, retorcer la pierna, la mano, cada uno a donde pueda, pero con el tiempo, como todas las cosas, sin darse uno cuenta, va aumentando esa elasticidad. Cada vez consigue más. Y dice, ay, esto yo no lo hacía antes. Yo estoy, qué cosa curiosa. Yo al principio me dije que esto era. No, no. Se va aumentando la elasticidad, lo cual previene las caídas, previene las lesiones, los esguinces, porque se hace uno más elástico. Es como los niños. Los niños pequeños, bueno, los niños en general, son como de goma. Son muy elásticos y entonces cogen postura a los niños, que un adulto que no esté entrenado ya dice, ah, yo tengo ya los huesos y los músculos rígidos, ¿no? No, no, no. Hombre, no se va a poner uno como un niño, pero acoge una elasticidad que antes no lo sospechaba. Esa flexibilidad, ya digo, ayuda enormemente para evitar las lesiones, pero es que además sirve para aliviar el dolor. El dolor crónico, como el dolor de cuello, el dolor de reuma, de artritis reumatoide, dolor de las rodillas, el lumbago, el dolor de espalda crónico, la ciática, la fibromialgia. Con estas posturas los músculos se hacen más elásticos, los músculos toleran mucho mejor el dolor y las articulaciones, las coyunturas, se pueden mover mejor. Y con el tiempo, poco a poco, vemos que oye, me encuentro mejor, ya de los dolores no es tanto, porque esa rigidez que es causante de los dolores, de la fibromialgia, de la artrosis, de la artritis, pues como hacerla más elástico, pues se mueven mejor y duelen menos. Hay otra cosa, que el yoga actúa sobre los cromosomas. Los cromosomas es donde están los genes. Los genes son los que regulan la producción de proteínas de nuestro organismo, es lo que regula todo el funcionamiento de nuestro organismo. Pues bien, está demostrado que el hacer el yoga pues hace que nuestras células funcionen mejor. Es decir, que es como si nos mantuviera más jóvenes, se rejuvenece uno. Porque es como si a nuestro cuerpo le echaran el aceite 3-in-1 que se le echan las bisagras de las puertas para que esté mejor. Pues igual, con estas posturas, estos movimientos y esta elasticidad, pues nuestro organismo funciona mejor y es como si te quitaran años. Es decir, las arruguitas de las caras se van disminuyendo. Hombre, la edad no te la va a quitar nadie, pero aumenta la calidad de vida y sí aumenta la edad en el sentido de que, como previene las lesiones, previene muchas enfermedades, porque entre otras cosas aumenta nuestro sistema inmunológico, que es otra de las cosas, porque la respiración es una de las cosas que se trabaja más en el yoga. Es respirar adecuadamente, respirar bien, nos enseña a respirar para que el oxígeno que existe en el medio ambiente, que necesitamos, se distribuya por todo nuestro organismo. Y al funcionar mejor en nuestro organismo, gracias a que entra más aporte de oxígeno, pues el corazón, los músculos y el riñón, todo funciona mejor. Y en ese aspecto aumenta la calidad de vida, y ya digo, y es como si nos rejuveneciéramos. Todo esto son, en fin, bueno, hay quien dice que no, todavía está en estudio eso, que hasta en el cáncer. No porque vaya a curar cáncer, el yoga por supuesto no cura el cáncer, pero ayuda a nuestro organismo a luchar contra él, en el sentido de que mejora nuestro humor y reduce la ansiedad, disminuye el estrés, disminuye la depresión, y todo esto, claro, hace que nuestro cuerpo esté en condiciones para que nuestro sistema defensivo actúe contra el cáncer. Sabemos que contra el cáncer hay que actuar con la radioterapia, con la quimioterapia, si hace falta con la cirugía, pero el valor que nosotros le echemos, por decir, este valor entre comillas, es decir, el coraje que nosotros le echemos, dice, este no va a poder conmigo. Yo voy a hacer ejercicio, yo voy a tomarme los medicamentos que me mande el médico. Todo este estado de ánimo optimista es uno de los factores con los cuales el yoga favorece esta lucha contra el cáncer. Así que dice, bueno, entonces el yoga es una medicina mágica. Bueno, no es mágico ni mucho menos, pero es uno de los factores para tener un buen estado de salud. Cada uno que haga lo que quiera. Yo, por ejemplo, a título particular, yo todas las semanas, ahora tengo tiempo, antes no tenía tiempo, ahora como estoy jubilado, pues puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Yo todas las semanas me voy a mi gimnasio, me hago 2 días de pilates y 1 día de yoga. Hay quien lo hace al revés, hay quien hace 2 de yoga y 1 de pilates, o 2 de yoga y 2 días de pilates, en fin, yo después, aparte de eso, mis paseos, mis cosas con mi mujer y... Lo importante es eso, ¿no? Hacer algo y moverse, hacer y buscar. Y si es que no tengo tiempo, pues te levantes media hora antes y te acuestas media hora de antes y ya está. Y sobre todo, y ya puesto, es decir, que otra de las cosas que ya trataremos otro día, importantísimo para la salud, es reír. Reír. Dejarnos de problemas y de cosas, aunque veamos que el coronavirus está por ahí, que decir lo otro, pero en fin, que eso no podemos hacer nada, y mientras tanto, siempre que podamos, reír. Cuidado con que las personas tóxicas, bueno, tóxicas, o que son un poquito que te entristece, pues eso se pega. Es decir, los estados de ánimo se pegan, así que juntando siempre con gente que ría. Pues nos quedamos también con esa invitación a seguir ese camino, desde luego. esa sugerencia. Decía, por cierto, te referías al coronavirus, no hemos hablado de ello en el tema de actualidad cuando comenzamos, pero bueno, no cada semana, sino cada día, cada cierto número de horas, hay novedades. Si nos metemos a través de internet o a través de los medios de comunicación, que apuntan, lógicamente, ¿no?, que cada vez el número de afectados es mayor, también el número de muertes. Y bueno, pues es cierto que la calificación por parte de la Organización Mundial de la Salud sí que, bueno, cada vez es más grave, ¿no?, podemos decir, ¿no? Yo me acuerdo de hace unos años la gripe aviar, la gripe de las aves, que, en fin, ya estábamos en España también con las mascarillas, con los trajes especiales y demás. Gracias a Dios no llegó a producirse un problema en España con la gripe aviar, pero es que, claro, el coronavirus está como dice Juan Carlos, está en todos los medios de comunicación y cada minuto hay novedades, es decir, novedades en el sentido de que se ha ampliado, no de que vaya para atrás. Pero yo creo, mi opinión, por lo que yo he escuchado esta misma mañana y lo que he visto en la prensa hoy mismo, hoy estamos a 12 de febrero de 2020, es que realmente, sí, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un enemigo público para la salud número uno, pero que realmente tampoco hay que demonizar todo esto. La autoridad española, bueno, en general, los países, en fin, que están desarrollados, están tomando las medidas adecuadas, y no hay que tener, en principio, ahora mismo, hasta que no nos den otra noticia en contra, no hay que tener ese miedo, ese pánico que en algunos sitios parece que hay, ¿no? Sobre todo con la colectividad de nacionalidad china, ni mucho menos. Así que en España los casos que se han producido están perfectamente controlados y se han detectado. Así que, salvo nuevas noticias, sí, está pendiente, porque hay que estar informado, pero que en principio está la alarma de suspender, por ejemplo, en Barcelona algunos eventos que había ya programado de Mobile Nacional, pues no quiere decir que estemos todos aquí ya pendientes que vaya a venir mañana o pasado la epidemia, que a lo mejor se corta y revierte, y si se extendiera, pues ya no lo dirían las autoridades sanitarias lo que hay que hacer. En principio, en fin, estar atento y nada más. Por eso nos hemos tocado hoy, porque es que lo que yo diga ahora, dentro de 5 minutos, se ha quedado anticuado. El último que escuchaba, además, que la vacuna, bueno, pues podría llegar como muy pronto, según la Organización Mundial de la Salud, y esto es un cálculo, tampoco es, dentro de 18 meses. Así que, bueno, toda esta serie de datos, evidentemente, pues generan más preocupación, si cabe. Y no podemos hacer nada ahí. Eso depende de la autoridad sanitaria, que son las que ellos, y además la autoridad sanitaria, tengamos por seguro que si detectan cualquier posible peligro de extensión de este virus en España, ellos lo avisarían por la cuenta que le trae, porque si no, la sociedad va a ir contra ellos por no avisar, ¿no? Así que simplemente, sí, escuchar las noticias como hay que escucharlas y ya está. Y está, hombre, a nadie le gusta que haya epidemia ni en España ni fuera del mundo, pero que en España actualmente no hay motivo para estar preocupado en el sentido como están en otros países, ¿no?, que están alrededor de China, ¿no?, que son Corea, Japón, que están más cerca y tienen una población quizá más susceptible. Es decir, en principio, escuchar las noticias, estar informado, pero no tener preocupación en absoluto. La autoridad sanitaria española lo controlan perfectamente, y si hubiera alguna novedad ya lo informaría. Tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no?, entre la información veraz, lo más correcta, concreta posible al respecto, pero sin llegar tampoco a alarmar si los datos no lo ofrecen esa situación, ¿no? No hay motivo, en mi opinión, actualmente no hay motivo para tener una alarma social. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en torno al coronavirus, que lógicamente es uno de los temas, hablando de salud, de actualidad, y bueno, que está afectando a un buen número de personas. Se habla más de 40.000 personas ya en todo el mundo, y más de 1.000 fallecidos ya, y son cifras que van a ir creciendo, bueno, porque ahí está el número de infectados, pero lo que se pretende es cortar lo antes posible ese pico, ¿no?, hacia arriba. Bueno, pues seguimos con más cuestiones. Por ejemplo, ya saben que dentro de nuestra Escuela de Salud nos estamos refiriendo a la historia y anécdotas de la medicina. Hoy, las supersticiones en la salud, Antonio, que antes eran muy numerosas, pero que todavía hasta el día de hoy llegan, ¿no? Efectivamente, supersticiones hay de muchos tipos, pero el problema es cuando puede afectar a la salud, ¿no? Todos conocemos numerosos tipos de supersticiones. Por ejemplo, hay sociedades o sitios donde casi el curandero el curandero de toda la vida tiene más prestigio que el médico, ¿no? Entonces, en ciertos países en vía de desarrollo, pues hay muchas creencias erróneas a este respecto, ¿no? Y es mejor muchas enfermedades que podían tener cura con los medios que hay, si se llevara a un centro sanitario, pues se ponen manos de curanderos y no se curan, quedan con secuelas y algunas veces pues hasta fallecen por no haber acudido a tiempo, ¿no? Una de las cosas tradicionales de algunos países son, por ejemplo, los embarazos. Hay técnicas para atender un embarazo que viene bien. Yo nací en mi casa, lo mismo que la gran inmensa mayoría de los españoles que con mi edad nacieron, ¿no? Es decir, que nacieron hace ya un cierto tiempo, entonces se daba luz en las casas, era lo normal. Y la partera era la que lo atendía. Y entonces, en general no solía haber problemas. Solamente había problemas cuando alguna partera no estaba bien adiestrada, y bueno, partera aficionada me refiero, ¿no? Y entonces pues a lo mejor hacía alguna actuación que provocaba daño a los niños. Pero que en general un parto se resuelve sin mayor problema cuando viene bien. Aquí lo importante es que las tradiciones, que no son correctas, ya sea en los partos, sobre todo en los países en vía de desarrollo, que es donde está el problema, la clave, y con los curanderos igual, la clave que promueven las autoridades sanitarias es que estos curanderos que tienen tanto prestigio dentro de su ámbito, es muy difícil de erradicar, es muy difícil de quitar, porque es que todavía eso tardaría años en quitar esas costumbres. Sin embargo, el peligro puede estar ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución que promueven las autoridades sanitarias a nivel internacional es que a estos curanderos, o por ejemplo a estas matronas aficionadas, se le impartan cursos, talleres, para que estas creencias que hacen miles de años las llevan practicando, pues hacerle comprender que hay ciertas cosas que nos sirven, enseñárselo a esos curanderos y a esas matronas, y enseñarles buenas técnicas, porque es que no habría médico suficiente ni matrona suficiente para suplantarlo, o para entonces por lo menos coger a estas personas y enseñarles, y que sepan que cuando llega un problema o ellos atisban un problema, lo deriven. Mientras tanto, ellos siguen haciendo su propia medicina. Sería un poco como médico, entre comillas, ¿no? Y matrona aficionada. Por lo menos que estén enseñados. Y a partir de ahí, y hacerle ver eso, que cuando vea estos signos, se mira, esto ya es signo de peligro. Mándalo al hospital. No te compliques la vida. Eso sería una de las soluciones para las tradiciones. Hay, por ejemplo, dentro de las supersticiones, casos algunos que son sangrantes. Por ejemplo, los negros albinos. En muchos lugares de África, los negros albinos, los negros que tienen la piel blanca, pero tienen la estructura propia de su etnia, ¿no? De su raza, pues estos negros que son blancos, o tienen aspecto blanco, pues se les considera que tienen poderes como de brujos, se les considera como brujos, y que sus cuerpos pueden servir para hacer brujería. De tal manera que hay gente que pagan mucho dinero para hacerse con estas personas albinos, y saben que lo van a secuestrar y lo van a asesinar, lo van a matar para coger su cuerpo para hacer brujería. Entonces, pues estas personas, es un drama, ¿no? Que salga albino en ciertas zonas de África lo tiene muy mal, porque sabe que su vida peligra, porque lo van a coger para hacer brujería con su cuerpo. Y otro más sangrante es, por ejemplo, la creencia en algunas zonas de que si una mujer no está mutilada genitalmente, pues cuando esté cuando haga relaciones sexuales con su marido, el marido se va a morir. Así que hay que quitarle el clítoris, hay que mutilarla para poder casarse. Si no, nadie se casa con ella. Y no casarse en África para la mujer es un drama. Hay cosas como, por ejemplo, el vudú, la brujería, el vudú, todos sabemos que es la creencia en ciertos poderes de algunas personas sobre otras. Entonces, aquí, por ejemplo, se da en España mismo y en muchos países, se sabe de personas que no pueden, que están prácticamente secuestradas o esclavizadas o de alguna manera explotadas, y entonces la amenazan con que le van a hacer a su familia que está en África o está en otra zona, le van a hacer mediante vudú, mediante estas cosas mágicas, ¿no? Daño, para que así obedezcan, la tienen como esclavizado. En ciertos países de Estados Unidos, todos sabemos que el vudú es una zona así que está muy al día, ¿no? Y después, por ejemplo, ya para terminar, cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo, que en algunas zonas del mundo, por ejemplo en China, en algunos sitios, los animales son perseguidos porque y son sus partes son vendidas porque tienen ciertos poderes milagrosos, por ejemplo los cuernos de rinoceronte. Los cuernos de rinoceronte dice que sirven, son muy afrodisíacos para el hombre. Entonces, pues matan los rinocerontes para triturar después el cuerno y dárselo, y eso vale muchísimo, son carísimos los cuernos de rinoceronte porque así el hombre aumenta su potencia sexual. O por ejemplo, también las propiedades curativas de los osos, de la bilis, ¿no? De la vesícula de la bilis. La vesícula biliar de los osos malayos también tienen propiedades curativas según ciertas tribus, ciertas zonas, y entonces pues los osos pues se están extinguiendo, lo están matando para extraerle la bilis, la vesícula biliar, cuando realmente no hay ninguna razón científica que lo vale, ¿no? Ni eso ni el cuerno de rinoceronte, pero por ahí van las supersticiones. Entonces son algún ejemplo para que veamos que en pleno siglo XXI todavía tradiciones de milenios todavía persisten. Aunque no sea una superstición, pero de hecho, bueno, al considerarlo como carne de un manjar auténtico, el pangolín, digo porque esta hora, yo creo, bueno, yo no, me parece que no había escuchado nunca el nombre de este animal, pero ha podido ser el huésped transmisor del coronavirus entre los, parece que se ha originado en un murciélago, y bueno, pues el pangolín es el que ha hecho que llegue hasta el ser humano, por comer carne, en este caso no es por superstición al parecer, sino que se supone que es un manjar, ¿no?, este animal. Exactamente, es decir, que muchas veces el desconocimiento de la ciencia, porque claro, la ciencia realmente, tal como la conocemos hoy, no ha existido siempre, y cosas que hace 50 años se daban como evidentes, hoy día se sabe que no tienen ninguna razón de ser. Y en este caso, ya digo, el que algunos animales tengan poderes mágicos, ¿no?, entre comillas, pues muchas veces se confunden la verdad con la ficción. En el caso del pangolín es real, ¿no? Sí, parece ser que el pangolín es parecido a un erizo, pero sin espinas, en fin, un animal muy curioso. Un armadillo, un animal muy curioso. Parece ser que los murciélagos, que es donde estaba el virus del coronavirus, este famoso que hay ahora en China, coronavirus de varios tipos, ¿no? Uno de ellos, el que ha surgido ahora en China, pues primero lo parasitaba o estaba en el murciélago, de murciélago pasó al pangolín y de pangolín ha pasado al hombre, así que es la cadena, ¿no? Uh-huh. En fin, a veces, pues claro, pero esto ya no es superstición, esto es una realidad, parece así. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar directamente ya con las preguntas. No sé si ha llegado alguna más durante el transcurso del programa, pero nos quedamos con la que comentábamos. ¿En el atragantamiento, Antonio, es conveniente dar palmadas en la espalda? Bueno, cuando una persona parece que se está atragantando, porque le vemos la cara un poco así rara y hace unos gestos, lo primero que hay que hacer ante la sospecha de un atragantamiento es preguntarle si se está atragantando. No vayamos a hacer que vayamos a hacer lo que vamos a explicar ahora y no se esté atragantando. Entonces, si alguien vemos que dice, oye, si te contesta ya, oye, se está atragantando, dice, ah, no, yo no, pues ya está. Ya está. Pero si dice, porque empieza a toser, es una cosa rara, ¿no? Porque me está tosiendo porque está resfriado, o está tragando salivilla, que tampoco tiene mayor importancia. Oye, ¿se está atragantando? Sí, sí, hace una cosa rara, o se lo va a mandar al cuello, ¿no? Y ves tú que no puedes responder, que es que no puedes ni salir la voz. Es que lo primero es preguntarle y después ya actuar. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedirle que tosa. Efectivamente. Lo primero que hay que hacer es pedirle, antes se le da unas palmadas, no, dile que tosa. Oye, tose fuerte. Y agacharse un poquito para que favorezca, agacharse un poquito, encorvarse un poco, para favorecer. Si al toser expulsa el caramelo, el trozo de pan o lo que esté en la boca, y empieza a respirar bien, se acabó el problema. Simplemente tosiendo. Pero si tose, pero es que a veces que no puede ni toser, no tiene ni fuerza para toser. Entonces dice, mira, agáchate un poquito, te voy a incorporar, agáchate, que se encorve, se agache un poco, y entonces con la... No con los dedos, sino con la palma de la mano, fuerte, y con el talón de la mano, fundamentalmente, entre las dos paletillas, se le da 5 golpes fuertes, con la persona encorvada hacia abajo, para facilitarle la expulsión, y dándole 5 golpes, pero fuertes. Dice, no se lastima, no pasa nada, que tenemos la espalda bien, y si no se te va a morir. Es que en 3 o 4 minutos, como no haya solucionado por nada, es que se muere, no da tiempo ni que llegue la ambulancia, nada. O lo haces tú, o tu hijo, tu madre, tu amigo, el que esté atragantando se va a morir, Y si por lo que sea no se muere, porque tiene suerte, como lleve más de 3 minutos sin respirar, se va a quedar con una lesión para toda la vida. Se va a quedar parapléjico, ciego, porque ya hay una parte del cerebro que ha quedado sin oxígeno y que va a dejar de funcionar. Es decir, que en el caso de que no se muera, puede quedar con graves lesiones. Entonces, primero tose, invitar a toser, tose fuerte. Si vemos que en 10 o 15 segundos no ha expulsado el objeto que tiene en la boca, se le da 5 golpes fuertes entre las paletillas. Con la persona se le agarra por la cintura para que no se vaya a caer, nos ponemos detrás de ella y le damos 5 golpes fuertes. Si no expulsa, y ya vemos que es que ni puede hablar siquiera, porque si puede hablar o algo, o aunque sea entrecortado, es que algo le está entrando de ahí. Pero cuando ya no puede ni hablar, entonces hay que hacerle lo que se llama la maniobra de Heimlich. Heimlich era un médico que propuso esta maniobra, que es muy eficaz. Se escribe H-E-I, pero se pronuncia como una J, Heimlich. Entonces, que consiste en ponerse detrás de la persona, y entonces se le rodea con los brazos y con el puño, se le pone en la boca del estómago, es decir, entre el ombligo y la punta del esternón, entre el ombligo, en esa zona que es blandita, que es el estómago, y se aprieta, aprieta un poco la barriga. Y dice, hombre, pero si el bolo que tenga lo que está en la garganta, sí, pero al apretar la barriga, el diafragma, que es el músculo que separa el vientre del pulmón, pues se eleva hacia arriba y comprime los pulmones. Y entonces, al salir el aire, porque hemos comprimido los pulmones, se expulsa del óvulo. Entonces, inmediatamente, si ya digo, y una vez que se hace esta maniobra, si vemos que en 5 expulsiones no se ha quedado bien y que la persona, que no hay forma, que no, inmediatamente decirle al primero que veamos, oye, llama al 112 que una persona se está atracantando, pero que sepamos que no va a dar tiempo a que llegue, que no va a dar tiempo, que se va a morir antes, que tú tienes que hacer la maniobra, no esperar a que lleguen. Tienes que hacerle, entonces, ¿para qué llamo? De tal manera, o se salva o se muere. Dice, no, hay que llamarlo, porque muchas veces, aunque se recupere, al menos queda algún trocito, o puede volver, o puede tener un vómito, o puede tener algún daño que esté empezando y ponerle oxígeno, en fin. Ellos ya complementario, el 112, pero eres tú el que tiene que hacer la maniobra para evitar. A veces se mueren, no hay, por mucho que lo hagas tú o el médico, como sea un atragantamiento fuerte, no, pero muchas veces se ha muerto porque tú no has hecho lo que tienes que hacer. Por lo menos hacer lo que hay que hacer, y esto es muy sencillo. A veces incluso, ocularmente lo mismo, se puede ver la persona tendida y se le puede sacar el objeto o algo. Hay veces, eso lo iba a explicar ahora, hay veces que cuando la persona pierde el conocimiento, porque es que lo pierde, o hay veces que parece que lo quiere echar, y entonces vemos que tiene algo en la boca. Entonces con los dos dedos se saca. Muchas veces cuando un niño empieza a toser, lo primero que hacemos también es, sobre todo los niños, porque los mayores muchas veces son ellos mismos los que se meten los dedos. Es decir, yo me estoy atragantando, tengo algo en la boca, yo mismo me meto los dedos y me los saco. Pero, ojo, los niños muchas veces son pequeñitos y se meten cosas en la boca, empiezan a toser o hacen cosas. Le abrimos la boca y si vemos los gestos, se los sacamos. Pero dice, el niño se ha metido algo en la boca, que yo lo he visto, pero yo no se lo veo. Nunca metas el dedo a ciegas, porque a lo mejor tú no lo estás, y al meter el dedo lo estamos metiendo más para adentro. Solamente se saca el objeto o se intenta si lo estamos viendo. Entonces, con la pinza de los dos dedos, el dedo gordo y el índice, hacemos una pinza y sacamos el objeto. El cajito de naranja, el garbancito que se haya metido, sí lo vemos, pero nunca ciega. En el caso de los niños, igual. En el caso de los niños, esto es para hacer en un taller, es que estas cosas por la radio, por mucho que yo lo quiera explicar, pero en vídeos, en YouTube, Yo recomiendo quien quiera saber más de esto que entre en YouTube, en la página web que tengo para todas aquellas personas que compraron mi libro y donde están todas las imágenes y todas estas cosas que se lo he seleccionado, pero en fin, puede entrar cualquiera que ponga www.holadoctorcarrion.com. La dirección holadoctorcarrion.com. Saldrá la página inicial y en la parte de la derecha, esto lo puede ver hasta con el móvil, con un teléfono móvil, en la parte de la derecha vendrá primero auxilio, pone, me parece que el tema 14-15, atragantamiento, y hay vídeos seleccionados cómo hacer esta maniobra. Es muy sencillo, es la misma que ponemos en los colegios y después lo practicamos. Entonces, entra en Google, pone holadoctorcarrion.com. Te sale la página y en la parte derecha, primer auxilio, atracantamiento. Y ahí verán los vídeos seleccionados, cómo hacer esta maniobra, que es fundamental, es muy importante que todo el mundo lo sepa, porque, ya digo, está una comiendo en casa, con una reunión de amigos, en cualquier motivo, alguien se ríe o sin querer se traga un chicle, un trozo de pan, y puede haber un lío, que después ya, como no lo haga uno, no va a tener remedio. Cuando entra ese tipo de tos y se dice habitualmente, bébete un buchito de agua, ¿es aconsejable o no? No. Bueno, es diferente, por ejemplo, una miguita de pan que uno está saldando, tiene una carrasperilla, bueno, eso no porque no te está atorando, pero realmente el agua lo que vas es, primero, si está en la primera parte del aparato respiratorio, lo va a empujar más para atrás el bolo. Es decir, lo que te está atragantando es eso. Y si no, va a pasar al tubo digestivo. Y si no, el agua va a pasar al aparato respiratorio. Y sí, que el agua nunca. Es diferente, ya digo, cuando tú estás hablando, sí, que te has sí, es tipo garrapera, entonces sí. Y una amiguita que hay, sí, que tú estás hablando. Y entonces sí, pues entonces lo que hace es limpiarte un poco. Y va a pasar al tubo digestivo cuando estás en la parte alta. Pero para quitar un atragantamiento de los que uno se queda morado. Eso totalmente, no dar nada, sino hacer que aumente la presión en el pecho para que podamos pulsarlo, si no hay un problema gordo. Pues hoy nos queríamos quedar con esa cuestión, con esa pregunta, así que vamos a quedarnos en este punto, lo que se refiere a esta edición de nuestra Escuela de Salud. Pues Antonio, han sido como siempre multitud de temas los que hemos podido abordar, repasar durante estos minutos. Te esperamos, si te parece, el próximo miércoles. Pues muy bien, el próximo miércoles estaremos con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta el próximo día.